Quiero agradecer al Centro Social y Cultural Cutral y a todas las organizaciones sociales que hoy día han venido y a todo el equipo en sí de Radio Conciencia por estar 3 años ejerciendo el derecho a la comunicación y luchando por la libertad de expresión a través de los diferentes formatos que tenemos en Radio Conciencia. Pucha, un gran saludo, un abrazo gigantesco para toda la gente que en estos últimos 3 años ha hecho de un sueño, de una fantasía, un proyecto real, un trabajo en marcha, y me doy cuenta de que no está el tesón de una o dos personas, sino que está el trabajo mancomunado de un montón de gente que ha puesto más que voluntad, harto cariño y un montón de sueños, como dije en un principio, en marcha. Y los felicito y venga el abrazo en nombre de todos los que saben de la radio para usted. ¿Tu nombre? Ignacio, y un saludo a la Radio Conciencia, aquí Rosario 107.7. ¿Tu nombre? Joaquín. Un saludo para la Radio Conciencia en su cumpleaños, en su tercer año, y aprovecho para mandar un saludo para el Liceo Darío Sales de Santiago. Que siga creciendo con sus proyectos y avance hasta que se transforme en algo para toda la comunidad y para toda la gente. Buenas, ¿su nombre? Alejandro. Bueno, un gran saludo a la Radio Conciencia. Yo lo vi con los chiquillos de acá desde el comienzo, el inicio del proyecto que tienen ustedes acá, muy importante para la zona, una forma de romper todo lo que es el cerco informativo que tiene el sistema. Yo creo que ustedes tienen que estar siempre presentes en todas las casas de acá de Rosario, y también viéndolo, escuchándolo por online, por lo que es internet. Y bueno, un saludo acá al Pato, que está haciendo unos programas de rock muy buenos. Yo también soy metalero, me gusta el heavy metal, me gusta el rock chileno, Tumulto, Arena Movediza. Así que un gran saludo a todos y sigamos luchando para que de una vez por todas la información llegue a la gente. Okay. Buenas noches, ¿su nombre? Jessica. Un saludo súper grande a la Radio Conciencia en su tercer año ya de aniversario. Estamos felices de estar acá y esperamos que la radio siga haciendo su trabajo tan bien como lo está haciendo, y que le demos harta fuerza a todo lo que es la educación este año, a todos los movimientos sociales, y que nos encanta la radio y nos encantan los programas y la escuchamos todos los días, así que vamos a tratar de que la cobertura sea mayor, cosa de que no llegue solamente a Rosario ni a la sexta región, que la gente se interese y que la sintonice, también está online. Muy buena, nosotros felices y orgullosos de tener contacto con ustedes como radio, y felices en sí, y felicitarlos a ustedes y que sigan poniéndose las pilas, porque soñar es lo único que es gratis en esta vida. Y queremos que esto cambie, que cambie para mejor y que llegue a toda la gente. Muchas gracias. Buenas noches, ¿tu nombre? Manuel Enríquez. Feliz cumpleaños primero que nada a todos los que trabajan en Radio Conciencia, y un saludo fuerte, un gran abrazo a todos los socios del Centro Social y Cultural Cutral, y nada, pues que sigan cumpliendo harto años más. ¿Tu nombre? Sonámbulo. Bueno, le mando un saludo a los compañeros de Radio Conciencia, de Centro Social y Cultural Cutral, por estos 3 años de lucha, de esfuerzo y de compañerismo. Así que a todos los que están ahí apoyando, saludos para ellos, y también a todos los que cooperan en cada actividad que hace Centro Social y Cultural Cutral y hace que sea posible esta radio comunitaria. Saludos, 3 años, ojalá larga vida. Buenas, ¿tu nombre? Marcelo Núñez, director de Radio Tentación de la comuna de Paine, y le doy un cordial saludo en su tercer año de aniversario a Radio Conciencia, y que sigan sumando y creciendo este proyecto alternativo de la radiodifusión en Chile. Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches, soy José Sepúlveda, Radio Control, sonidista de Radio Tentación de la comuna de Paine, y quiero felicitar a Radio Conciencia, que sigan sumando más radios comunitarias en todos tipos de comunas, y un feliz aniversario para Radio Conciencia.